Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Feliz lunes para todos. ¿Cómo estáis? Bienvenidos nuevamente a Mindalia Plus. Gracias por acompañarnos una nueva semana en nuestro canal y desde nuestra multiplataforma. Abrimos esta semana junto a Rosario Urrutia y ella nos va a lanzar una pregunta desde ya mismo. ¿Estamos escuchando lo que la Tierra nos está contando? Vamos a ver qué nos dice Rosario Urrutia al respecto. Hola, bella, ¿cómo estás? Un placer. Gracias. Hola, hola, ¿cómo estás? Pues encantada de estar acá nuevamente. Y sobre todo, pues todos necesitamos aprender tantas cosas. Cada uno nos desarrollamos en un tema diferente, pero hoy yo les quería presentar cómo vemos nosotros al planeta, a la Tierra. Resulta que cuando yo empecé con la radiestesia, muchas veces he hecho un diagnóstico, así como se lo hago a un ser humano o a un perrito, analizando, buscando sus órganos, sus emociones, cómo se siente. También se lo he hecho al planeta. Y al principio uno dice, ¿cómo va a ser que te le vas a hacer al planeta? No, fíjense que el planeta es un ser vivo, igual que nosotros. Es un ser que, al igual que nosotros, está en un proceso de experimentar la vida y está en un proceso también de evolución, de crecimiento. Cuando a veces hablamos de evolución, pensamos que estamos saltando a un nivel en el aire donde vamos a... No, estamos en un nivel de evolución, quiere decir, estamos aprendiendo a compartir, a convivir, a realizarnos en nuestras capacidades. Pero la Tierra también, y ella también está aprendiendo a relacionarse con nosotros, que estamos encima de ella, a relacionarse con los animales, ella en toda su grandeza, al igual que nosotros y al igual que los animales, estamos aprendiendo a relacionarnos, a desarrollar nuestro máximo potencial, pero la Tierra también. Entonces, cuando yo últimamente he hecho y digo cómo está la Tierra, cómo está ese globo terráqueo, ese planeta azul tan hermoso en el que estamos habitando, ella también siente a veces dolor, a veces tiene fiebre y cuando tiene fiebre se sacude, tiembla. A veces también siente miedo a nivel emocional. Tiene toda la variedad de emociones que tenemos nosotros. A nivel físico, tiene todo tipo de dolencias que tenemos nosotros y de hecho estamos de alguna forma como compactados con ella porque somos parte de ella. Porque si ella se daña, los que nos vamos a ir somos nosotros, los que nos vamos a dañar y no vamos a poder seguir habitando este paraíso que nos fue dado. Sin embargo, hoy quería hacer como un ejemplo para que vean. Lo que hice fue que puse en mi celular el listado de enfermedades, con nombre de enfermedad para que las entendamos, o síntomas, del libro que se llama Sana tu Cuerpo, de Louis Hay. Entonces, hoy voy a hacer un análisis del planeta y vamos a ir ubicando ciertos países a ver qué está pasando. Por ejemplo, si yo me voy en orden alfabético, dice alergias, alergias. Y aquí Louis Hay dice, ¿alérgico a quién? ¿Alérgico a qué? ¡Wow! Dices tú, la Tierra tiene alergia. ¿A qué tiene alergia? A mí se me ocurre, ¿al ser humano? Sí. ¿Por qué? Porque se ha sentido que de alguna forma la hemos pateado, la hemos dañado, le hemos arrancado, la hemos destruido. Y la hemos destruido solo con el montón de basura que hemos generado y no sabemos qué hacer con ella. Entonces dice, tiene alergia. ¿Y qué pasa cuando yo tengo una alergia? Empiezo a estornudar, por ejemplo, en la mañana a veces estornudo. Tengo que sacudirme al estornudar. Tengo que echar saliva a veces afuera cuando estornudo porque necesito sacar algo porque mi cuerpo reacciona produciendo flema, produciendo moco. y al tener ese tipo de alergia necesito estornudar. La tierra también necesita estornudar. Imagínense cómo son los estornudos de la tierra. A veces nos asustamos porque hay huracanes, porque hay tornados, porque hay, le decimos, accidentes geográficos, fenómenos naturales. Son reacciones de la tierra para poder recuperar su estabilidad. Así como nosotros necesitamos mostrar síntomas, crear síntomas que van a restablecer nuestro equilibrio, la tierra también. Y la tierra también tiene, por ejemplo, esta alergia está, me voy a ir solo por continentes, América, sí. Europa, también. Asia, también. África, también. Oceanía, también. La Tierra como un ser vivo está presentando en este momento un cuadro de alergias, nos diría el doctor. Y las alergias no se trata solo de darnos un antialérgico. Muchos hemos aprendido que tenemos que encontrar primero qué nos está produciendo la alergia, porque la alergia es un rechazo del organismo, es una reacción hacia un agente que nos está agrediendo de alguna forma. Entonces, por ejemplo, me voy y continúo y dice amigdalitis. ¿Cuándo tenemos nosotros amigdalitis? Cuando tenemos aquí atorada enojos, rabia, tristeza, llanto, y no lo hemos podido sacar, está aquí. Y si yo pregunto, bueno, amigdalitis, dice Luis Hay, que es miedo, emociones reprimidas, creatividad sofocada. Nosotros también somos parte de la tierra y también nosotros vivimos eso. Pero nunca nos habíamos puesto a pensar que este inmenso planeta pueda estar sintiendo dolor de garganta, porque también se está atorando muchas cosas. A lo mejor la misma tierra se dice a sí misma, me voy a aguantar el frío que tengo porque tengo ganas de temblar, pero me lo voy a aguantar. Está sofocando también sus emociones. Si se diera rienda suelta a soltar sus emociones, yo creo que ya no estaríamos aquí. Rosario, permíteme un momentito para incluir también a la comunidad en directo. Te voy a ir pasando algunas preguntitas, comentarios, reflexiones que estamos viendo. Nos escribe José Lomeli en YouTube y nos dice, Rosario, a veces estamos tan metidos en nuestros problemas que es un poco difícil ver el dolor ajeno, en este caso, el de Gaia. Es correcto, pero fíjate que en muchas ocasiones podemos simplemente hacer actos sencillos, diarios, con los cuales podemos contribuir. Por ejemplo, el primer acto de agradecer la vida, agradecer que me estás sirviendo de hogar todos los días. Cuando alguien nos abre la puerta para pasar a algún lugar, decimos gracias, solo un gracias a la tierra. Ella se siente abandonada a nivel emocional. Un gracias. Hay tribus o grupos que le cantan a la tierra. Así como nosotros también necesitamos de bebé nuestro canto, que nos arrullen, que nos apapachen. Toda la vida necesitamos que nos abracen, que nos quieran. Y nosotros también, la tierra también. Y no se nos ocurre, muchas veces tal vez salimos a una gramita muy rica y nos sentamos y no se nos ocurre ponerle la manita y decirle, ¡ay, gracias, qué rico! Tiene tanta riqueza la tierra, es tan profunda en cuanto a todas las conexiones que hacen los árboles con los animales, con nosotros mismos. Sin embargo, somos nosotros los que hemos perdido esa conexión. Yo sé que a veces no nos da tiempo, pero con un gracias, con un ver este montón de árboles que veo enfrente, decir gracias, qué cosa más linda. O decir, están pidiendo que quieren sembrar árboles en tal lugar. Bueno, voy a contribuir con un árbol, con 5 árboles. Tal vez yo no los puedo ir a sembrar y a cuidar, pero yo puedo aportar los árboles. O tal vez sí me puedo hacer cargo de un árbol en mi casa. Y eso es una contribución. A veces yo voy en mi carro manejando y de repente de un bus tiran una lata de bebida gaseosa a la carretera. A mí me enoja. Yo digo, pero de verdad, tenemos que empezar a hacer conciencia. Qué poca conciencia. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si nos tiran a la cara una lata vacía de una bebida? ¿Y por qué no nos atrevemos a decirle a la persona que tiró la lata, mire, por favor, no tiremos basura afuera, contribuyamos con lo que nosotros podemos, porque la tierra no nos necesita para vivir. Nosotros sí la necesitamos a ella para vivir. Y la hemos estado destruyendo. Y la realidad es que ahorita los esfuerzos que se hagan para recuperarla tienen que ser grandiosos. Pero si cada uno desde nuestra casita contribuimos con lo que podemos, si tenemos un jardín y podemos poner un cubo especial para poner la basura orgánica y poder hacer compost y poder abonar con el compost, la verdad es que no nos cuesta nada, sabiendo que es nuestra sobrevivencia la que está en juego. ¿Y saben qué? Yo soy muy optimista en ese sentido. Sí, me gusta decir las cosas claras. A veces tengo una tierra pequeñita, pero a veces me pongo con mi péndulo a nivelar las áreas que me marcan tóxicas, las áreas que marcan inflamadas. Por ejemplo, fíjense lo que dice acá, ampollas. Falta de protección emocional, dice Luis Hay. Ampollas. ¿Cómo se siente uno cuando tiene una ampolla en el pie? ¡Una! Se siente horrible, no puedes caminar bien. Y aquí le marca que tiene ampollas. En el Polo Norte hay ampollas, ¿sí? Hay anemia, falta de alegría, miedo a la vida, sentimiento de no valer lo suficiente. Anemia. ¡Wow! Solo nos hemos beneficiado, de muchas cosas que la tierra nos ha dado. El aire, el agua, los alimentos, la sombra, el cobijo que nos da para que podamos habitar, el oxígeno, tantas. Podríamos hacer una lista enorme. Pero ¿en qué momento nosotros también le damos las gracias y nos ponemos a contribuir efectivamente en que ella se sane también? Trabajar en nosotros para nosotros estar más sanos, ¿sí? Pero que ella se sane, porque ella está enferma. Oigan esto, es que de verdad uno lo necesita ver para creer. Anginas, o sea, fuerte creencia en la propia incapacidad de hacerse valer y pedir lo que se necesita. Ella no lo puede pedir de otra forma. Sí, muchos de nosotros intuimos y podemos sentir lo que necesita, pero ella no lo puede pedir más que temblando, moviéndose toda la energía de agua, de aire, de tierra. No sabe, no puede hacerlo de otra forma. Dice angustia, falta de confianza en el proceso de la vida que fluye. Claro, siente angustia. Dice, ¿será que se van a poner las pilas los humanos y juntos vamos a poder reconstruir nuevamente este ecosistema para que todos podamos vivir bien? Sí, ella siente angustia. Dice, hemorragia. Hay una hemorragia. Dice también, apendicitis, una parte de su intestino. Y dice, miedo a la vida, el flujo del bien está bloqueado. Dice, arterioesclerosis, resistencia, tensión, endurecimiento, negarse a ver lo bueno. También ella está en una situación en que se está negando a ver lo bueno. No es perfecta, es un ser que también tiene sentimientos negativos. A veces se frena porque sabe que si se sacude nos bota, y a veces se frena en sacudirse, pero se le queda toda la energía atorada Igual que cuando nosotros necesitamos expresar algo y no lo hacemos y se nos queda toda la energía atorada y empezamos con dolor de garganta y empezamos con tos, la tierra también. Y la tierra también necesita ayuda para mejorar. Ella también está en un proceso de crecimiento, no es un ser perfecto. A pesar de que uno mira y dice, qué maravilla, también ves a un ser humano y dices, qué maravilla, y también ves a un pajarito y dices, qué maravilla. Pero ella también necesita, está en un proceso de evolución, de mejorar. Y fíjense lo que dice acá, ataques de asfixia. No tantos de nosotros hemos sentido a veces ataques de ansiedad, que los podríamos llamar ataques de asfixia. Dice, temor, desconfianza en el proceso de la vida. ¿Cuántas veces nos hemos sentido también nosotros así? Pero la Madre Tierra también se siente así, está desconfiando del proceso de la vida. ¿Qué va a pasar? Ojalá entre todos podamos apoyar y contribuir. Dice asma, sofocamiento del amor, incapacidad de respirar solo, sensación de ahogo o llanto reprimido. Imagínense si desreprimiera su llanto y se pone a llorar, ¿qué pasaría? No hablaríamos más de inundaciones, sería algo increíble. Pues se está reprimiendo el llanto. Y si se está reprimiendo el llanto, ¿es por amor a nosotros? Sí, es porque no quiere hacer daño. Y cuando de repente se suelta por aquí un movimiento, por acá un tornado, por lo que sea, es porque hay momentos que no se puede evitar soltar esa energía, así como a nosotros nos pasa. Aunque tratemos a veces de contenernos o de decir las cosas muy suave, hay momentos en que no podemos, o nos soltamos a llorar, o nuestro cuerpo va a entrar en un ataque de pánico y va a empezar a temblar porque no estamos expresando lo que hay dentro de nosotros. A ver, dice también cálculos biliares, amargura. ¿Amargura? ¿Cómo no va a sentir amargura si se le agrede de diferentes maneras? Y ella nos está sosteniendo. Es como que un perrito le dice a todas las pulgas, súbanse, no importa yo, para mí está bien, no me pica, no me molesta, súbanse. Pero en eso empiezan las pulgas a picar, a morder, a sacar sangre. Entonces el perrito se empieza a sacudir. La tierra es un ser, no fuimos acostumbrados, no fuimos enseñados, mejor dicho, a verla como un ser vivo que respira, que siente. Un ser vivo que se ríe, que goza, pero que también sufre, que también llora, que también siente amargura, que también siente enojo, que también siente rabia, pero también siente una capacidad de amar tremenda y se está conteniendo. Bocio. ¿Qué es el bocio? Es un problema aquí en la tiroides donde sale aquí un bulto, empieza como por un quiste, pero se vuelve un bulto grande. El bocio que tiene que ver con la tiroides dice, odio por haber sido agraviado, víctima, me siento víctima, sentimiento de frustración e insatisfacción. Así nos sentimos nosotros cuando nuestra tiroides está afectada y sobre todo cuando tiene bocio, es porque sentimos odio por haber sido agraviados. Alguien nos hizo una pasada tan terrible, se burló de nosotros, nos engañó, nos humilló, nos golpeó. Esa sensación de odio por haber sido agraviado se queda aquí, en la tiroides. Algunas personas puede que aumente de tamaño, en otras no, pero aquí está el bloqueo. Y se puede formar hasta un cáncer aquí en la tiroides. Por ese sentimiento tan fuerte. Yo creo que sus brazos de ella están bloqueados, porque los brazos representan la capacidad y la habilidad para abrazar las experiencias de la vida. Pero yo como ser humano, yo puedo abrazar muchas experiencias de la vida y tengo esa capacidad. Pero si alguien me está golpeando o me está bloqueando, ¿qué hacemos con nuestros brazos? Esta es una forma de decir, cierro. No voy a estar abierta para que me vuelvan a lastimar. De hecho, nosotros humanos, muchos tienen en el área del chakra del corazón, como que tuvieran una puerta con candado, una coraza, porque alguna vez fueron lastimados y la opción fue inconscientemente cerrar el chakra del corazón. Lo mismo la tierra, lo mismo hacen los animalitos. Cuando me ha tocado hacerle algún diagnóstico a algún perrito, algún caballo he podido hacer, es impresionante lo que ellos sienten. Si uno realmente lo supiera, no haría ciertas cosas con ellos que uno cree que es normal y no es normal. Cuando, por ejemplo, a un perrito, nacen los perritos, ¿sí? Son varios, y en el momento en que se separan los perritos de sus hermanitos y de su mamá, ese trauma les queda a todos los perritos hasta el momento en que mueren, a menos que se les trabaje y que se les ayude a superarlo. Pero ¿cómo se comunican ellos con nosotros? No les entendemos porque no hemos aprendido a escuchar desde el corazón a ese animalito. Entonces la tierra igual hoy, yo creo que hoy es un día en que la tierra se está expresando, tal vez a través mío, sacando yo esta información, dice bursitis. Bursitis es acá. Las bursas se inflaman y bursitis es cólera reprimida, deseos de golpear a alguien. ¡Wow! Imagínense. Y acá en este libro que se llama Sana tu Cuerpo, que es de Louise Hay, que es un libro exacto 100%, dice las frases positivas que se le podría repetir es el amor relaja y libera todo lo que no se le parece. Sin embargo, aunque yo repita esa frase, si a mí alguien me sigue por alguna razón agrediendo, peleando, luchando, insultando, o me contengo y me guardo toda la rabia dentro y va a resultar en una enfermedad, o digo o me defiendo. Entonces, a lo mejor hoy, fíjense, dolores de cabeza. Tiene dolor de cabeza la tierra, sí. Dice acá, invalidación de uno mismo, miedo. Dice, bulimia, terror desesperado. Dice, cataratas, incapacidad de mirar hacia adelante con alegría. A pesar de que mucho de lo que yo leí acá es algo que se podría aplicar a nosotros, porque hay muchas personas que tienen cataratas, por ejemplo, o que llegan a tener cataratas, y la catarata, desde el punto de vista emocional, es una no estoy pudiendo mirar al futuro con optimismo o con alegría o con luz y miro un futuro sombrío. Y eso muchas personas lo están mirando o lo vieron y les salió catarata. Entonces inconscientemente van bloqueando su visión porque no quieren ver ese futuro sombrío. Y si todos pudiéramos visualizar un futuro lindo, pero a la vez, alguien decía, a Dios rogando y con el mazo dando, pero a la vez contribuyendo con nuestras actitudes, con nuestra forma de funcionar, porque somos nosotros los llamados, estamos ocupando el espacio de la tierra, somos nosotros los visitantes de la tierra, somos nosotros los que tenemos que contribuir a cuidar esa casita linda que se nos dio, a mantenerla limpia, así como ponemos nuestras macetas, nuestros cuadros, que la casa esté linda. Igual, es nuestra casa. ¿Cómo hacer para contribuir a cuidarla mejor y a recuperarla? Porque está enferma. Y ese es tal vez mi mensaje del día de hoy. Porque me voy apenas por la letra C y miren ya todo lo que salió. En este libro, Louise Hay tiene de la A a la Z. Es tanto lo que hay, tanto. Tal vez el objetivo de hoy, Laura, es también hacer conciencia, ¿verdad? Que la Tierra está enferma. Que todo lo que se le hace, todos los boquetes que se le hacen, todo le afecta. Es un ser. Está enferma y urge nuestra colaboración. Y no solo con el pensamiento, con obras físicas también. Tú me ibas a hablar, ¿qué me ibas a decir? Justo, Rosario, te quería decir que, bueno, igual que es casi que podemos plantear como una serie de directos, ¿no? Viendo cada una de las letras, porque realmente en un solo directo que ya hemos visto que nos da para muy, muy poquito. Permíteme que hagamos un vídeo informativo de Mindalia en un segundito y estamos de vuelta para preguntas. Claro que sí. Radio no solo escuchas, te transformas. Con mensajes que van directo a tu corazón y canciones que siempre tienen que ver contigo. Entra en mindaliaradio.com y vibra con una nueva onda. Conecta con la gente que está cambiando el mundo en positivo. Mindaliaradio.com, conectando corazones a diario y en todo el mundo. Mindalia Radio, la emisora del pensamiento positivo. Pues ahora sí, estamos de vuelta junto a Rosario Urrutia. Bella, yo tengo ya un montón de preguntitas aquí guardaditas, bien archivadas, para que podamos ver en directo algunas de las cuestiones que están saliendo. Nos escribe Moye Platz, espero pronunciarlo bien porque nos deja solamente su nickname, luego nos dice que se llama Ingrid, pero bueno, su nickname también queda ahí. Gracias. Y nos dice, me pregunto si los activistas del medio ambiente tienen razón de afirmar que la extinción de la Tierra será en 10 años. ¿Será esto correcto? Muchas gracias, Mindalia y Doña Rosario. No, la respuesta es no. La Tierra también tiene su inteligencia propia y su conexión también con lo divino. Y yo estoy segura que también el ser humano, ante todas estas llamadas de alarma que estamos haciendo, está reaccionando de una u otra forma. Tal vez no todos, pero yo sí veo muchas cosas que empiezan a cambiar. Y yo sé que este cambio que estamos viviendo, Plutón en Acuario, nos viene a revolver muchas cosas. Aparte de sacar los trapos sucios al exterior, se está ordenando el sistema. Yo sé que no va a ser tan pronto como nosotros lo decíamos, pero va a depender también de nosotros, porque nosotros somos partícipes de esto. Pero esa pregunta que me haces, la respuesta es no. Perfecto, gracias Rosario, gracias Ingrid también por tu pregunta. Vamos con una reflexión. Como decíamos antes, la Tierra puede sentir nuestro dolor, pero es que hay personas que también sienten el dolor de la Tierra. En este caso, Gala nos dice, los árboles están muriendo muy rápido, observen y reaccionen. Tienes toda la razón lo que estás diciendo. A mí me gusta todo verificarlo con energía. Sí, tienes razón, se están muriendo muy rápido. Pero viene un cambio. Quiero que tengas esa esperanza. Viene un cambio. Y los mismos árboles lo sienten y lo saben. ¿Necesitan tener más paciencia? Sí. Esa interconexión que tienen los árboles es maravillosa. Y yo el otro día estaba hablando, ahora que me dices eso, los árboles están conectados. Sin embargo, obviamente se ha hecho tantas cosas debajo de la tierra que muchos de ellos han perdido. Y por eso sí hay una muerte más rápida. Tienes toda la razón y me marca que es correcto. Sin embargo, hay algo que va a ir resurgiendo si todos nosotros colaboramos. Y si todos realmente nos involucramos con nuestro pedacito de tierra, de casita, de lugares donde nos movemos. A veces vamos en lugares donde hay 3 basuras tiradas, a lo mejor, y pudiéramos llevar en nuestra bolsa algún lugarcito, alguna bolsita de papel para meter ahí la basura, colaborar. El otro día había un señor lindo ahí, él solito recogiendo basura. Pero no es mi basura, decía alguien. No importa, decía, pero es mi planeta y yo lo quiero, quiero que esté bien, No, no es mi basura. Esas personas que van a limpiar basura de mares, de playas, yo de verdad cómo les admiro y cómo les agradezco. Y yo, cada uno de nosotros dentro de lo que podamos, necesitamos colaborar. Sí, es una llamada de urgencia, sí. Y otra cosa que yo el otro día hablé y tal vez viene al caso es los perritos. Están tratando a los perritos como humanos y les están poniendo hasta zapatitos y calcetitas y los están desconectando de la tierra. Los perritos estaban muy bien conectados a la tierra. Ellos perciben cuando algo va a pasar, cuando alguien viene. Y ahora les ponen zapatitos y los suben encima a un carruaje. ¿Pero qué nos está pasando? Ellos merecen ser respetados y tratados como perros. Esa es su raza. Nosotros somos raza humana. Ellos son perritos. Nosotros son caballos. Por favor, respetemos la dignidad de los perritos. Esa sería mi respuesta. Gracias. Muchísimas gracias, Bella. Gracias también a las personas que están compartiendo su punto de vista, porque así también ayudamos a enriquecer mucho esta charla y acompañamos también a Rosario en nuestro sentir. Marlene Rossi precisamente nos cuenta que se siente débil, que siente mucho las piernas cansadas, que le duele la espalda alta, está teniendo como una sensación de malestar, ¿no? Ahí en general. Ok. Fíjate que tu problema es la primera causa, porque hay muchas, es físico. Es desconexión de la tierra. Mira, nada es casualidad lo que pregunte con lo que se escriba hoy. Estás desconectándote del chakra 1. El chakra 1 te dice, oye, camina todos los días, pero no en la caminadora. Vete a caminar, vete a un parque, vete a un vivero, vete donde hayan árboles, camina. Si quieres, haz bicicleta, siéntate en la grama, haz jardinería, háblale a la tierra, reconéctate a la tierra, siéntela. Eso es lo que te está haciendo falta. Y yo te sugeriría ponerte color rojo de la cintura hasta los pies. Cómprate tenis, calcetas, ropa interior, pants, lo que sea rojo de la cintura para los pies, para que eso te ayude a conectar tu energía del chakra número 1 a la tierra. Porque de 1 a 10, ¿cuán desconectada está? 1 de 10, 2, 3, 4, 5, ¿no? 6, sí, 6 de 10. 6 partes están desconectadas, 4 partes están conectadas del chakra número 1. Tienes que volver a conectarlo completamente, porque si no la energía del mundo material no está entrando y tiene que subir por toda tu columna vertebral. Esa sería mi respuesta. Pues última preguntita, Rosario, que nos va a dar tiempo de responder aquí en directo. Nos vamos hasta Luxemburgo, nos escribe Edita y nos dice, si al meditar le mandamos energía positiva de luz de la fuente, ¿le ayuda a Gaia? Le ayuda un pensamiento. Cuando yo pienso en alguna de mis hijas, digo, ay, que ojalá Dios que esté con ella, que esté todo bien, le mando bendiciones. Solo con pensar con amor en ella, ya le estoy haciendo un bien. Y si le cantas una canción, le está llegando. Si le tocaste la gramita con amor, le está llegando. Si hiciste cualquier gesto que tú hagas en la vida para apoyarla, desde el pensamiento, desde el deseo, desde hacerle un reiki. Hay personas que se van a un lago y se sientan en la orilla del lago y se ponen a hacerle un reiki al lago. Ella también necesita en este momento nuestra ayuda curativa, todos los que son sanadores. Todas las personas somos sanadoras, todos. Podemos cantarle, podemos recitarle, podemos poner nuestras manos y desearle e imaginar y visualizar que estamos enviándole energía de amor. Claro que podemos ayudarla, por supuesto que sí. Eso sí. Pues dicho esto, como decía anterior a la pregunta, con esta preguntita hemos terminado la ronda de hoy, aunque alguna se va a quedar ahí en el tintero, pero bueno, vamos a intentar que luego en comentarios nos las podáis dejar para que Rosario pueda leeros un poquito más tarde. Y aquí en directo, pues esto ha sido todo en la rondita de preguntas sobre la Tierra, sobre la Madre Gaia y aquello que nos está contando. Rosario, muy agradecidos como siempre de que vuelvas a estar aquí. Te mando un abrazo. Ya lo comentábamos previo a iniciar el directo, que hacía mucho que no coincidíamos, así que para mí ha sido un placer. Y bueno, voy a dejar que seas tú precisamente quien pueda cerrar este encuentro. Gracias. Un abrazo para todos. Siéntanse abrazados y permítanse también darles esos abrazos y ese cariñito a la Tierra, porque lo está necesitando de verdad y nosotros podemos colaborar. Estamos en este momento de la historia porque podemos. Así que un abrazo muy grande para todos.